Pretérito imperfecto. Verbos regulares. Cantar. Cantaba. Cantabas. Cantaba. Cantábamos. Cantabais. Cantaban. Comer. Comía. Comías. Comía. Comíamos. Comíais. Comían. Vivir. Vivía. Vivías. Vivía. Vivíamos. Vivíais. Vivían. Solo hay tres verbos irregulares. Ser. Era. Eras. Era. Éramos. Erais. Eran. Ir. Iba. Ibas. Iba. Íbamos. Ibais. Iban. Ver. Veía. Veías. Veía. Veíamos. Veíais. Veían. Recuerda que tienes que poner el acento en todas las desinencias de segunda y tercera conjugación. Si no lo pones, la I se convertiría en Y por encontrarse entre dos vocales. Uso. Acción habitual en el pasado. Generalmente salía de casa a las 7:30. De pequeña, Ana veraneaba en Ibiza. Forma de cortesía. Generalmente solo con el verbo querer. Quería un par de pantalones pirata blancos. Para las descripciones en el pasado. José era un niño simpático, tenía el pelo moreno y rizado y solía llevar vaqueros. Si hay dos acciones. 1. Si las dos acciones son simultáneas, se ponen dos imperfectos. Yo estudiaba mientras el niño dormía. 2. Si una acción está en desarrollo, esta se pone en imperfecto y la otra que la interrumpe en pretérito perfecto o indefinido. Mientras los niños dormían, ha sonado el teléfono. Mientras los niños dormían, sonó el teléfono. Marcadores temporales. Generalmente. Normalmente. Habitualmente. Frecuentemente. A menudo. Siempre. Todos los días. Todos los lunes. Todos los martes. En enero. En febrero. En primavera. En verano, etcétera.